son trabajadores del correo, trabajadores sindicalizados, a quien recibimos al presidente Daniel Machado y a Damián Ortiz. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buenos días, Diego, ¿cómo andan ustedes y Ángeles? Y bueno, un placer estar acá. Bueno, con varios temas. Lo primero, conocer la realidad del correo, un correo que tiene dos sindicatos, correo que tiene desde hace ya muchos años, no sé, ¿cuántos años tiene? Nosotros el 17 de septiembre del 2015, después de una violación de asamblea y un montón de hechos que para nosotros son muy graves y que hacían imposible seguir militando dentro de ASPU, renunciamos, nos fuimos tan solo 8 compañeros y empezamos un camino al descampado. Después, por suerte, en noviembre de ese mismo año se fundó la confederación, que nosotros fuimos partícipe de eso. Y bueno, del momento a la fecha, de ese momento, tenemos alrededor de unos 300 afiliados en todo el país. Somos el único sindicato que en los 19 departamentos tiene afiliados. Y calculamos que en 11 departamentos aproximadamente somos el sindicato mayoritario. Pero lo que más nos importa de esto es el trabajo que se ha hecho. Y a veces, cuando uno dice 300 afiliados, puede sonar poco, por lo menos para nosotros. Pero vemos también en un momento donde hay una gran desafiliación dentro del correo, más de unos 600 trabajadores sin sindicato, eso nunca pasó en la historia del correo. ¿600? Sí, más o menos el cálculo que tenemos, porque le hemos pedido a la empresa la información de cuántas personas están sin sindicalizar y parece que la información la trae la tortuga. Hace como 3 meses que pedimos. Sabemos que estas cosas pasan porque además es dejar expuesto a la contraparte del gobierno, ¿no? A la parte que ha impulsado esa organización, mandó votar el partido de gobierno en el balotaje. Entonces, entendemos que, como dice el tango, los favores recibidos creo haberte los pagado. Pero lo importante es que la gente, en todos los lugares donde vamos, hacemos asamblea, siempre en un ámbito de respeto, y podemos decir que si bien tenemos un número afiliado de esa cantidad, el grado de representatividad que tenemos es mucho mayor, porque las veces que hemos colocado alguna medida específica cuando la otra organización planteaba otra, la inmensa mayoría nos acató a nosotros. Y eso es importante, también nos da mucha responsabilidad porque sabemos que esto no es estar para pavada. Con respecto a eso, a las medidas, nos comentaban fuera de micrófonos que es uno de los ejes hoy de la actividad de los trabajadores en el correo, es el tema de un conflicto que hay marcado por una parte y que ustedes resolvieron no acompañar y que ha marcado un poco también la relación entre el correo y los usuarios, el correo y los trabajadores. Nosotros la postura que tenemos y que es histórica es que nosotros, la población es nuestro primer aliado. Nosotros somos parte del pueblo, somos trabajadores. Y todo lo que vayamos a hacer, tenemos que cuidar de no lastimar a nuestra clase. Si bien uno a veces cuando toma una medida gremial afecta, eso es casi imposible no hacerlo, pero que sí esté bien fundamentada y no hacer gimnasia sindical. En ese marco fue el que nacimos y en ese marco es el que nos venimos desarrollando. Nosotros el año pasado, para los oyentes que seguramente algunos no lo saben, lo que se vota en el presupuesto del año 2018 se aplica para el 2019 o 2020. O sea, lo que no hiciste ahí, no lo puedes hacer más durante esos 2 años. Entonces, en ese marco, ¿qué fue lo que hicimos? Presentamos un documento para la rendición de cuentas con una plataforma, porque tenemos el convenio vencido, se venció el 31 de diciembre del 2018. Fuimos al Parlamento, con esa misma plataforma recorrimos cada una de las bancadas que nos quiso recibir, le entregamos inclusive a los que no nos quisieron recibir ese documento, se lo fundamentamos, tuvimos la oportunidad con la bancada del Partido Colorado, de la Unidad Popular y del Partido Nacional poder conversar esto, también con gente del Partido Independiente, el Frente Amplio por una decisión política no nos quería recibir, más allá que algunos diputados, principalmente del interior, nos recibieron y pudimos conversar. Y claro, pasó el proceso de rendición de cuentas y fuimos los únicos que hicimos eso. Y este conflicto arrancó impulsado por ASPU el 10 de diciembre. A contrapelo de cualquier hecho racional para poder obtener el objetivo que se busca, ¿no? Nosotros entendemos que hay falta de personal, eso está claro, pero también decimos que el mismo sindicato o esa misma organización firmó un convenio en el año 2016 donde pasamos de tener un horario de trabajo mínimo de 30 horas semanales, los carteros, a regalar el 50% de nuestro horario. Nosotros teníamos una carga mínima, los radios estaban armados con un trabajo mínimo de 4 horas a máximo de 6, en 5 días, porque también hay que trabajar 6 horas caminando en la calle, no está difícil. Y pasamos de ese mínimo de 24 horas a firmar sin plata arriba 30 horas semanales. Los únicos sectores que tuvieron una mejora con respecto a su salario, a la carga horaria, fueron los sectores que estaban más cerca de, como decimos, de la olla. Y también se dio otra particularidad, que todo aquello administrativo, y no, sectores más que nada técnicos, y algún sector más específico, que son los que ganan más, que no estamos en contra de nada. Sí, lo que estamos en contra, que los que tienen partidas personales, que no estamos diciendo que estás cubriendo una tarea y te están pagando por eso. Eso está bien, vos no vas a cobrar, a trabajar gratis. Pero sí hay sectores que se han acomodado en algunos momentos, más que sectores, algunos individuos, y a ellos las partidas personales no se le tocaron. Entonces, claro, eso no hace ganar enemigos, pero para nosotros lo más importante son los trabajadores. Después cada uno sabe de qué lado tiene que estar. Bueno, les propongo hacer una pausa, después vamos a entrar en más temas vinculados a la organización de ustedes, vinculados también a lo que se viene también para este sindicato, y bueno, también reflejar un poco la realidad del correo hoy, el correo nacional, que siempre ha sido, obviamente, una presa muy apetecible, ¿no?, para determinados grupos, porque bueno, manejan cosas que no se pueden hacer de otra manera. Por más tecnología que haya, hay cosas que se entregan vía correo, no se pueden entregar electrónicamente, aunque lo intenten, ¿no? Hay cosas que no las pueden evitar. Hacemos la pausa y luego seguimos con los trabajadores del correo. Bueno, seguimos con los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Postales. Recibimos también a Mari García, secretaria general de los trabajadores postales. Y bueno, quedaba pendiente esto de la situación del conflicto. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el correo? Que nos cuenten un poco cuál es la posición también de ustedes. Bueno, buenos días y muchas gracias por el espacio. Y bueno, mirá, acá nosotros un poco más o menos lo que le planteaba Damián, nosotros habíamos hecho gestiones con el tema con el Parlamento, presentar una plataforma a la empresa, llevarla a cada uno de la bancada, etcétera. Y andábamos justo de recorrida en el interior, porque nosotros cada tanto andamos en el interior y recorremos las oficinas. Y salta esto del conflicto un 10 de diciembre, que nos tomó bastante por sorpresa, ¿no? Porque también hacíamos la cuenta, bueno, esta gente no presentó nada dentro de la rendición de cuentas, entrar en un conflicto ahora, ¿qué pasa? Era la incógnita que teníamos. Bueno, nosotros visualizando allí que el camino que se había tomado por parte de esta organización era bastante oscuro, nosotros decidimos no ser parte de ese conflicto. Por el simple hecho de que la rendición de cuentas ya estaba cerrada, que todo lo que podía haber o meter no lo habían hecho en tiempo y forma, o sea que hacerlo en diciembre, mucho menos, ellos no iban a ganar un peso para el correo. Y bueno, nosotros lo que hicimos allí fue sacar un comunicado, llevárselo a los trabajadores, se lo llevamos, se lo presentamos, dimos la cara y fundamentamos de por qué no íbamos a ser parte del conflicto. Pasa. Era como a destiempo el conflicto. Exacto, estaba totalmente a destiempo, y que si vos no habías metido nada dentro de la rendición de cuentas, para después no iba a haber más nada por 2 años. Eso era la visualización que teníamos nosotros. Y diciendo que tenían un documento firmado que avalaba, claro, el ingreso. Claro, claro. Ellos incluso llevaron a los trabajadores en base a una mentira, diciendo que tenían un acuerdo firmado, un convenio firmado con la empresa por ingreso del personal de 300 personas. Que todavía eso impactaba mucho más, ¿no? Porque nosotros también estábamos en la consultura, digo, bueno, sí, nosotros queremos que ingresen 300 personas al correo, pero tenemos que ver qué es lo que resolvió la más apropiada. Claro, y qué era lo que había resuelto la rendición de cuentas para el ingreso del personal del correo. Entonces, ¿qué hicimos? Se hicieron gestiones, hay algunos compañeros se reunieron, yo justo no pude porque andaba en el interior. Se reunieron en el Ministerio de Economía y le fueron a plantear al Ministerio de Economía qué era lo que había resuelto por la rendición de cuentas, que eran las cartas que había arriba de la mesa. Ahí claramente lo que dijeron es, esto es una locura, 300 personas no entran para la seguridad ni para la salud, mucho menos van a entrar 300 personas para salir a repartir cartas. Lo que hay son un ingreso de personal de 100 personas. Es un piso que tienen ustedes, es lo que está autorizado por la rendición de cuentas. Bueno, en base a eso nosotros fuimos también a informarle a la gente que bueno, que acá ese documento no existía, que lo que había autorizado por la rendición de cuentas era el ingreso de personal de 100 personas. Pero bueno, nos reunimos con el directorio el 23 de enero, donde ya el 23 de enero se había perdido el Ministerio de Ganadería y algunos clientes privados que eran importantes y que armaban la estructura del correo. Está, nosotros claro, porque hay gente que manda cartas personales a familia, pero la base fundamental económica del correo son las grandes empresas. Exacto. Las públicas, exacto, y algunas privadas. Una de ellas, por ejemplo, Mercado Libre. Incluso el correo había hecho un gasto en logística con el tema de las camionetas y ahí iban a poner a 12 compañeros más para trabajar, para ocuparse de Mercado Libre, para poder traerlo a las plantas y después distribuirlo en el interior. Pero bueno, eso no se dio, se perdió Mercado Libre, los metros de Oca, y nosotros visualizando que se venía una pérdida bastante importante que iba a afectar la estructura del correo, porque si afecta la estructura, por consecuencia lo terminamos pagando los trabajadores. Entonces, visualizando eso, lo que hicimos fue plantearle al directorio en aquel momento de que bueno, de que se sentaran todos los actores, tanto como los sindicatos y la empresa, y pudiéramos hacer un compromiso o firmar algún acuerdo de que ciertos servicios nos afectaran en el correo, por más medidas de lucha que se llevaran adelante. Directorio en aquel momento estuvo de acuerdo, pero la otra organización siguió acelerando la ida al matadero, ¿no? Entonces nosotros salimos a explicar a los compañeros cuál era la propuesta que habíamos hecho, explicándole cuál era el camino que íbamos a tomar, que íbamos a tener que estar firmes en esta situación y visualizando las cosas muy de cerca, porque acá se decía mucha cosa y ya cuando arrancaste en base a una mentira, después creer algunas cosas, es bastante complicado. Te desconfían de todo. Exacto. Entonces nosotros tocamos todas las puertas, Presidente de la República, Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Trabajo, fuimos a tocar todas las puertas para poder revertir esto, porque sabíamos que la bola de nieve venía creciendo y que le íbamos a terminar pagando a nosotros. En base a eso, el 10 de junio nos recibe el Ministerio de Ganadería de Sobenech, donde allí le fuimos a hacer una propuesta de, bueno, nosotros somos otro sindicato que está en el correo, que él no tenía conocimiento de eso, que en 10 departamentos del país, en aquel momento, éramos en 10 departamentos del país, éramos mayoría, que nos podíamos hacer un acuerdo o un compromiso de poder hacer el servicio de las caravanas, porque acá hay otro tema con las caravanas. Si bien acá el gran productor no fue afectado, el que termina siendo afectado es el pequeño productor, porque el pequeño productor se tenía que trasladar hasta las capitales para poder conseguir la caravana, y el que es pequeño productor tiene 3-4 vacas, pero no vive de las 3-4 vacas. Termina viviendo de la agricultura, del trabajo en el campo, etcétera. Son las caravanas de la trazabilidad, ¿no? Exacto, la trazabilidad. Si no la tenés, no puedes vender. Pasarlo para que vean el peso que tiene. Sí. Entonces, nosotros, ¿cuál era la importancia de que se había tomado gente de rehén también, que era el pueblo, ¿no? Se tomó de rehén en parte del pueblo. Más grave aún. Pero bueno, ahí lo que claramente nos dijo Enzo Bene, de que él no iba a abrir una licitación y que no le podía decir al correo que no se anotara, pero que si no había un documento firmado que asegurara de que el servicio se cumpliera por más medidas de lucha que se llevaran, él no iba a devolver las caravanas o adjudicar las caravanas al correo. Bien. Nosotros en base a eso, a los dos días nos llama, por casualidad nos llama el Ministerio de Trabajo. Allí nos recibió el grado más grande que había, porque Murro estaba en la OIT, que fue Cristina Fernández y la abogada Carolina Paniza, que está encargada del tema de los convenios colectivos. Ahí lo que nosotros también hicimos un planteo, que nos preocupaba la situación, que queríamos abordar soluciones, que ver cómo podíamos revertir esto, que veíamos que se iba al precipicio. Ahí claramente lo que nos dijeron era de que nosotros no podíamos pedir que el Ministerio de Trabajo interviniera, porque no estábamos en conflicto, que el Ministerio de Trabajo no podía intervenir porque no existe ningún documento firmado, porque si existiera el cierto documento, ellos tenían la obligación de hacer cumplir a la parte que estaba incumpliendo. O sea que, si el documento existiera, en 48 horas o 72 horas estaba resuelto el famoso conflicto. O sea que el documento no existe. Entonces, lo más doloroso e indignante frente a los trabajadores que se siguió con esta mentira adelante, y muchos trabajadores tuvieron una pérdida importante salarial. Por darte un ejemplo, la ventanilla, en términos generales, terminó perdiendo unos 6, 7 mil pesos mensuales del sueldo. Así, tal cual. Y lo que los demás trabajadores, los que estamos más sumergidos, fueron los que hemos perdido dinero, ¿no?, del sueldo. Le preguntamos a la empresa, le hicimos una gestión a la empresa en el ámbito que tenemos, diciéndole, bueno, queremos saber cuánto se perdió con este conflicto al día de la fecha, que era más o menos en junio, y cuánta factura se había perdido por la devolución de los radios que no tenían no tenían cobertura. Ahí claramente lo que nos informa la empresa en agosto es de que se habían perdido más de 800.000 facturas y que 500.000 facturas eran facturas públicas. O sea que compañeros que habían tomado medidas de lucha en el año 2008 para poder conseguir el 15% de la factura pública, que fue lo que se consiguió, y que a medida que el correo fuera agarrando estructura se iba a ir cooptando más facturas públicas, se fueron tirados por la borda en base a una mentira. Pero el daño que se ha hecho es irremediable, ¿no? Lamentablemente hay cosas que, viste, son bastante complicadas. Pasan unos meses nosotros tratando de informar a la gente, porque también estos muchachos lo que han hecho fue mentirle a la gente, pero descaradamente, ¿no? Y diciendo que nosotros éramos, que no teníamos razón de ser y que no teníamos la información que manejáramos no era la correcta. Y nosotros, como le decimos a los compañeros, nosotros hacemos recorrida en base a la información que recaudamos en base a los planteos. Nosotros recaudamos información y salimos a recorrer, porque la información tiene que estar arriba de la mesa. El desayuno de cada día de los trabajadores tiene que ser la información de cómo está la cosa. Que esa ha sido la gran carencia, una gran carencia, ¿no? Exacto. Sobre eso se apoya después. Entonces vos, si vos no sabés, te pueden hacer cualquier desastre. Que... Y apoyás cualquier cosa. Apoyás cualquier cosa. Acá la gente más una mentira se la llevó al desempeñadero. Y, sí. Y hoy, viste, estamos parados totalmente, bastante débiles los trabajadores frente a lo que se viene. Parte de los trabajadores, ¿no? Nosotros no estamos ni ahí ni con dividir ni nada por el estilo. Simplemente queremos hacer las cosas como se tienen que hacer sindicalmente. Ahora, hoy el STP, perdón que hoy el STP tiene estructura, tiene cuerpo y tiene fuerza como para enfrentar lo que venga. ¿Por qué? Porque es una herramienta sindical que estaba bien organizada y que los trabajadores vienen dándose cuenta que el paso y el camino hay que darlo para este lado. Alguien que no conozca la historia del sindicato de correos, alguien que no conozca la realidad del Uruguay también y cómo funcionan algunos sindicatos, podría decir, no, el sindicato bueno, el que defiende a los trabajadores, es el que hace los paros, ¿no?, el que reclama, y el sindicato malo es el que no hace los paros. ¿Por qué en este caso no? Mirá, es buena la pregunta. Nosotros, poniendo blanco sobre negro, que capaz que es la mejor manera, ASPU tenía una tradición que es innegable, y no porque alguno de nosotros fuéramos parte importante de eso, sino que hay que ver la historia. En los últimos 20 años se consiguió la presupuestación, contratación, fue el primer lugar, o de los primeros lugares donde los becarios no quedaron, no los echaron. Bueno, aumentos salariales del año 2014 del 11% por encima del salario de los trabajadores, del aumento que daba el gobierno, 14 salarios al año. O sea, una serie de elementos. Con el 2014 conseguimos estatuto, recuperar la carrera, todas esas cosas. Con una estrategia y una táctica era: el pueblo es aliado, el Estado, no el Estado desde la concepción de los que mandan, sino el Estado como elemento de lograr ayudar a los más débiles, ¿no?, de esa concepción, de la concepción que las empresas públicas son necesarias, por más que hoy la están defender usando. Defender el valor de la empresa pública. La empresa pública y también el trabajo público, porque también ha habido, capaz que por un programa mucho más largo y tocar específicamente las modificaciones de la situación de los trabajadores públicos, porque a veces se habla de la inamovilidad. Eso no existe hace 10 años. El dirigente sindical que habla de la inamovilidad en realidad no ha leído nada. Y una serie de elementos más. Entonces, el rol de las empresas públicas, el llegar a cualquier lugar, o sea, el Uruguay tiene una ley que se consiguió con la lucha de los trabajadores postales, que le asegura que una persona en cualquier parte del país tiene el derecho a recibir correspondencia. Y cuando vos la envías, pagar un valor No de acuerdo al gasto que se tiene, sino en condiciones de igualdad que mandar una carta, por ejemplo, de acá a Posito. Claro. O sea, esa condición de igualdad, claro. Que eso, ¿a quién beneficia? A los más de abajo. También generar oficina con cierta cantidad de población y eso, que sean accesibles para la población. O sea, tener un local de correo en Michadero, por ejemplo, tener un local de correo en Guichón, tener un local de correo o los servicios postales en La Paloma de Durazno, porque La Paloma de Rocha casi todos la conocemos, ahora La Paloma, y así una serie de pueblos que nosotros vamos, que como sindicato estamos, pero que la gente muchas veces no sabe cómo funciona. Entonces, en ese marco, el tomar la gimnasia sindical como elemento no es bueno, pero está el otro tema. Si vos le mentís a la gente, si lo que vos arrancás haciendo es a partir de una mentira, sea lo bueno y lo malo empieza a cambiar. O sea, ese es el hecho más grave, el haber tirado las banderas por las que tanto se luchó. Nosotros, por ejemplo, está el tema de la solidaridad, ¿tá? Que para nosotros, cuando se habla de unidad sin solidaridad no es unidad, no existe. Entonces, se va cortando el valor de la solidaridad, se va agarrando y tratando de que la dirección de un sindicato es como una casta que, viste, entre otras cosas, no tiene derecho a ir a trabajar, no tiene obligación de ir a trabajar. El diputado Frizzler, y eso es público, nosotros lo hemos publicado, lo podemos pasar, no hay ningún problema, y nosotros no le estamos haciendo campaña al diputado Frizzler del Partido Colorado. Este señor le pidió en todo el estado la cantidad de días sindicales que se hubieran gastado en el año 2018. En el correo fueron 3.600 y pico días. 3.643. De los cuales nuestro sindicato utilizó 211 días fuera, o sea, toda la dirección, que somos 16 compañeros, que recorremos todo el país, y el compañero que tenía más días de uso de licencia sindical es Damián Ortiz, que tiene 52 días. Todo el sindicato, 211 días, que es un disparate cantidad de días. El otro tenía los 3.400 y pico. Hay casi un año entero de 10 personas. Había gente, hay gente que tenía 234 días, otros 200 días, gente que no está en la dirección, que no es un cuadro intermedio, que tiene 50, 40, 80. Yo lo jodí a los compañeros, bueno, no entro ni en los 20 primeros, la quiniela no salgo. Y había una oficina que le iba a regalar una torta a un dirigente postal, un dirigente del otro sindicato, perdón, porque hacía 3 años que no iba a trabajar. Ahora, ¿y por qué? Aunque a ustedes les parezca claro, a nosotros también. ¿Por qué un dirigente sindical tiene que ir a trabajar? ¿Y cómo yo voy a opinar de la situación de un trabajador si estoy alejado del laburo? Seguro. ¿Cómo me entero de los problemas? ¿Por qué nosotros hacemos la recorrida y vamos a la oficina? ¿Nos gusta pasear? Seguramente no. ¿Cuál es el tema? Contigo menos. Seguro, escuchame. Pues esto es público, por favor. Tampoco una pavada. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué vos vas al lugar? Empezás a ver la realidad, ves la realidad del pueblo, ves la realidad de la ciudad, ves las complejidades, ves el tipo de lo que realmente se enfrenta. Cortás esa posibilidad también, que muchas veces, por suerte a nosotros no nos pasa, pero que haya como unos fusibles que son los que manejan la información y la va alargando, depende de la situación. Ah, sí. Porque nosotros no hemos encontrado con ese engaño. El ir a que la información sea pública. Hay un convenio colectivo que firmaron ellos en el 2016, le llevó a los trabajadores. En el 2016, porque lo repartimos nosotros. Parece de loco. Sí. Parece de loco. Y a la fecha no está publicado. Pero eso explica muchas cosas también, ¿no? Sí. Porque muchos trabajadores no les interesa estar en un sindicato, porque, total, ¿para qué les sirve? Si son tratados así, no creo que vean mucho beneficio, ¿no? Nosotros una de las cuestiones que hacemos, pasamos la información y a veces decimos que nosotros a veces con ese pasado de información obramos contra nosotros. Y a uno decir, ¿por qué? Mirá, nosotros conseguimos en el estatuto del funcionario, cuando estábamos en la otra organización, que para cuidar un familiar que esté grave tenés hasta un año de licencia con goce de sueldo. Estamos hablando de un familiar con una enfermedad grave. Entonces, en otro momento, cuando tuvimos la desgracia que un compañero tuviera el hijo con leucemia o la hija con leucemia, había que hacer una obra de ingeniería para poder darle una mano y dar cobertura al compañero. Hoy se puede resolver de esta manera. Se puede resolver el sacarle un problema a ese compañero, a esa familia que está afectada. O sea, es una mínima ayuda. Claro. Para el que está afectado es importante. Para nosotros sería más fácil no decir nada. Entonces después venimos y nos hacemos el macanudo. Mirá, te conseguí tal cosa. Pero si eso lo tenemos todo. El derecho ya estaba. O sea, está. Hagámoslo, que si se tranca, movernos para que se tranque. Pero son cuestiones hasta básicas. Pause, seguimos. Ahí tienen. lo defiende. Bueno, últimos minutos con los trabajadores postales, los trabajadores del correo, del Sindicato de Trabajadores Postales. Bueno, quedaban cosas para aclarar con respecto a el por qué no es tan lineal de que el que hace el conflicto es el que es más combativo y el que no lo hace es el que tira un poco para atrás en el interés de los trabajadores. Explicando un poco eso, lo que tú decís, nosotros no estamos en contra de los conflictos. Uh-huh. Al contrario, es una herramienta de lucha que es importante y que hay que usarla. Pero hay que usarla en los momentos que son para usarla. Cuando vos te entras a movilizar, cuando ya no hay más nada por lo que pelear, si no lo peleaste antes, como que es medio garantizar de que otros que andan en la vuelta puedan tener un crecimiento o aprovecharse de esa situación. Lo digo, por ejemplo, pues como acá el correo, por el conflicto este que se llevó, aparte se hará con conflicto en base a la mentira, eso para dejarlo claro. Perdió 8 millones de dólares, 1 millón de dólares era salario de los trabajadores. ¿Tá? O sea, los trabajadores en este conflicto perdieron 1 millón de dólares. El cálculo que hemos hecho ahí, puede ser algunos números más, algunos números más. En números gruesos, 8 millones de dólares es lo que nos informa la empresa que perdió con el conflicto. Ajá. 1 millón de dólares es salario de los trabajadores. Aparte de eso, acá el otro sindicato embanderó todas las oficinas del correo en este mismo conflicto, no estamos hablando de otro, diciendo no más tercerizaciones, no más privatizaciones, y acá se hizo todo para eso. Incluso, como le había comentado, nosotros el 17 de diciembre teníamos un piso de ingreso de personal autorizado por la rendición de cuentas. El año pasado, porque hoy es 17 de diciembre, perdón. Sí, sí. Bueno, del año pasado, perdón. Un piso de ingreso de personal de 100 personas y terminaron entrando 63. ¿Por qué se dio eso? Por la pérdida de clientes que se fue dando gradualmente. Hoy el Ministerio de Industria lo que plantea es hacer ingresar incluso gente, habla de 15, acá si nos ponemos bondadosos, vamos a ponerle que sean 30, ¿tá? No termina llenando el piso que tenías autorizado antes de entrar al conflicto. Entonces después vos me decís, las medidas de lucha hay que tomarlas, sí, es verdad. Claro. Pero también vos tenés que discutirla con los trabajadores y llevarla adelante en los tiempos que realmente hay que llevarlo. Cuando se hacen fuera de tiempo, acá hay en el correo una clara situación que demuestra objetivamente de que cuando no tomás las medidas de lucha y las tomás mal y fuera de tiempo, las consecuencias se pagan y graves. Y las pagan los trabajadores. Exactamente, sabiendo todos nosotros que muchas de las cosas que están diciendo ustedes se pueden aplicar a otras ramas del trabajo en este país, acá a las empresas públicas. Ha sido los correos privados, han hecho platali. Exacto, no es que el servicio no se cumple, sino que se lo dieron a los privados. Sí. Ha sido un escándalo eso. Han estado ustedes en tareas de solidaridad también, asistiendo trabajadores con problemáticas especiales. El caso de los inundados, por ejemplo. En el caso de los inundados en Santa Lucía, hemos recaudado fondos para ayudarlos en algunas cosas que precisan. Claro. Estar cerca del trabajador es muy importante. No, que no sea, ustedes saben el cuento ese que siempre hacemos, de alguien una vez en una transmisión en el interior, y decía, cuando venga el sindicato, y porque el sindicato no vino. Y pensaba la persona que sindicato era el apellido de alguien. Sí. Y él estaba esperando que llegara el sindicato, que era una persona. Ahora, por eso, el contacto directo en esas situaciones, me imagino, el inundado, anda a hablarle de otra cosa cuando está inundado. Y compañero que se le había prendido fuego a la casa. Y también, sí. Y mismo con los compañeros, disculpa, con los compañeros que porque acá también esta otra organización a separar toda una oficina cuando roban un compañero. La verdad es un tema social, no es un tema del correo. Sí. Y hacer parar una oficina toda por un tema de robo. Nosotros lo que hacemos es hacer una ayuda económica, llamar al compañero, precisás un algo, precisás un auto para trasladarte. Es la ayuda que creemos que es puntual. Y le hicimos un planteo a la empresa con respecto a la seguridad, ¿no? Aparte de eso, generando un protocolo, ¿no? Que al otro día no vaya a trabajar, que automáticamente tenga la asistencia de los psicólogos, partiendo de la base que si la situación es más grave, hay otros técnicos que tienen que operar. O sea, siempre en ese sentido de que, y perdón Mari, ¿no? Nosotros la unidad la concebimos que es la unidad de la clase, y ahí la solidaridad es la pieza fundamental. Entonces, si no hay solidaridad, no podemos hablar de ningún tipo de unidad. Cuando nosotros hemos hecho todas estas actividades, nos hemos separado. es como las actividades sociales, Mari, si bien habla poco, da una mano bárbara en todas las cuestiones del trabajo para los reyes, que ahora van a ser para los hijos de los afiliados, de todo el país, que además hay que llevar esas cosas, las canastas útiles, actividades que hemos hecho en el interior, porque nosotros es un sindicato a nivel nacional, entonces han habido actividades en Maldonado, más de una. En Flores hizo el Día del Postal, 60, 70 personas, llevando ómnibus de Montevideo. Hay en otros lugares que se han hecho actividad, hay pedidas como dos o tres actividades, hay un cierre del año ahora el 27 estamos organizando un cierre de año con los compañeros. Mirá. En la casa sindical, así que bueno. ¿La casa sindical qué es? No, perdón, el sindicato, sí, o sea, nuestra sede. ¿Qué, dónde es? Que es en Jackson 1407, esquina Rodó, pegado a la coordinadora de jubilados. Ahí está. No. Eso es importante que lo sepa la audiencia también, que hay un local propio de ustedes, sí, sí, sí. Sí, sí. Allí que están teniendo, en un lugar muy céntrico. Digo, para trabajadores postales o trabajadores. Es que la idea, que sea. Nosotros lo hemos hablado inclusive en la confederación de ese sindicato, darle más utilidad. Nosotros precisamos de la utilidad. Acá se plantea toda una cuestión de lo que viene a ser el ajuste y todo lo que se plantea como los cucos para adelante. Sí. Nosotros acá tuvimos los últimos años un ajuste que tuvimos sectores que perdimos salario, porque si vos trabajabas 25 horas mínimas semanalmente, porque son mínimas, no es que trabajás 25 y te vas, son 25 horas semanales mínimas en la calle, de la noche a la mañana pasa a trabajar un mínimo de 30, que puede ser 36, 38, 40, por la misma plata. Sí, sí. Yo no sé cómo se llamará en otro lado. Para mí es rebaja salarial, o para nosotros. Sí, sí. Después, las pérdidas que han tenido las ventanillas, las pérdidas que han tenido diferentes sectores. O sea, entras a enumerar. Y eso que nos plantean el ajuste a futuro, bueno, nosotros en el Correo lo hemos sufrido ahora. Y acá también hay una responsabilidad que es importante marcar, y nosotros se lo dijimos al directorio y se lo dijimos en la cara. No se lo mandamos a editar para afuera. Y con el mayor de los respetos dijimos, acá hay una responsabilidad de ustedes de no haber salido a denunciar. Que ese famoso convenio no existía, y haber llevado esto a la DINATRA. Ni que hablar que nosotros, si tenemos la oportunidad de algo se traba, llevarlo a la DINATRA, claro, lo llevas a la DINATRA, tenés que fundamentarlo, porque si no vas a perder. Claro. Pero para nosotros es importante también marcar que hubo una responsabilidad. No sabemos a qué favores ha respondido eso. No ponemos a todo el mundo en la misma balanza, ni entramos a las puteadas, porque eso, cuando tenés argumento, no hay que entrar. Pero es importante el desarrollo que se viene teniendo. Y bueno, nosotros también hay otra cosa que nos tiene que llenar de responsabilidad. Es que nosotros, siguiendo con este crecimiento, y además teniendo la legitimidad de no andar mintiéndole a la gente para obtener las cosas, es importante lo que se viene. Sí. Y en ese marco creemos nosotros que este sindicato va a tener responsabilidades mucho mayores a las que tiene hasta ahora, y bueno, habrá que estar a la altura. Sí, señor, va a ser, por justamente, ustedes están hablando del sindicato del Correo, que es al que tienen que defender y al que tienen que fortalecer, pero evidentemente muchos se pueden mirar en ese espejo también, ¿no? Otros trabajadores de otras ramas, sí, sí. Ver las posibilidades que hay de todo lo que han hecho ustedes en todo este tiempo. Ahora van a tener la despedida del año, que es un momento también importante, ¿no? De festejar y de ahí está. Esa parte va a ser muy importante también. Lo que es claro es que tenemos que tener más contacto, de difundir más las cosas de ustedes, porque realmente son de interés de los postales, pero son de interés de todos los trabajadores. Y que hay hechos que marcan que cuando también es como una escuela, ¿no? Sí. Cuando hay cosas que vos haces, acciones que vos tomás y traen consecuencias, las buenas las aplaudimos y las malas las sufrimos. Pero que quede como un reflejo para los demás de que cuando haces ciertas cosas y si no las haces de buena manera, las consecuencias son bastante graves, que hoy las sufrimos exactamente, directamente los trabajadores. Pero la tranquilidad, darle la tranquilidad a la gente de que nosotros estamos bien parados, que tenemos buena estructura, y gracias al apoyo de esa gente, que seguimos sumando gente en todo el país, y que bueno, y a lo que se venga le vamos a dar pelea como tiene que ser. Muy eso bien. Va a ser así. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido. No, les deseamos lo mejor para gracias. Este fin de año, con sus familias y con todos los trabajadores, y lo mejor para el año que viene, ¿no? Bueno. Pero hacemos el compromiso de estar claro en contacto con la información. Sí, sí, sí. Estamos a la orden. Vamos a estar usando este lugar, si nos permiten, las veces que sean necesarias. Así salimos de la mentira nosotros también. No. Porque también te meten el verso de que el correo va al muere, porque como ahora todo es por internet y no sé. Flor de mentira. Pregúntenle a Mitrans y a DAC. Pregúntenle a Mitrans y a DAC que están haciendo platales. Las ves por la platales calle. Platales están haciendo. Se unieron y abrieron 500 oficinas en todo el país. Y yo estaba mirando, mientras estábamos hablando, las oficinas del correo. Hay 3 en el centro. ¿Ese? 3 oficinas ¿Ese? En todo el centro. Contando el Barrio Sur, Palermo. Y aparte, lo único que están negociando es la empresa y Ministerio de Industria. Y Ministerio de Industria, que aparentemente el Ministerio de Ganadería vuelve, si se firma un documento, que le garantice el servicio, pero si vuelve, vuelve con el 50%, porque esto también está lo otro. Sí. Cuando vos perdés la confianza, después recuperarla, ¿viste? Se viene cuesta arriba. Pero está bueno, el correo ha salido de peores, los trabajadores hemos salido de peores, y bueno, y tenemos esa certeza que, estando en la herramienta que realmente hay que estar, se va a poder salir adelante. Para no robar más tiempo, agradecer a todos, hay que hablar del compromiso, y la cuenta que nos hicimos nosotros cuando arrancamos este camino fue no ser cómplice, porque cuando crees que entendés el problema, una de las cosas que no podés ser es cómplice, y la otra cuestión es que hay que buscar a veces nuevos caminos que no son fáciles. La ventaja que acá ya hay gente que la ha transitado, entonces eso hay un apoyo, claro, o hay una donde apoyarse, pero ese camino es la que nos puede hacer dueño nosotros del resultado. De la otra manera vamos a terminar siendo cómplices y que otro haga las cosas que quiere y nosotros pagando las consecuencias. Gracias por haber venido, Daniel Machado, presidente, Mari García, secretaria general, y Damián Ortiz, secretario de prensa. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos.